Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Hoy consideraremos una consulta que trata acerca de la anticoncepción. Nos escribía a nuestra página uno de nuestros consultantes. Al confesarme la semana pasada, un sacerdote me dijo que la anticoncepción es pecado grave. En el momento no me animé de preguntarle si siempre era así o en algún caso era solo pecado venial por las circunstancias en que uno lo realiza. ¿Me podría usted quizá contestar esta duda? Debo responder que el Magisterio de la Iglesia, desde la encíclica Casti Connubi de Pío XI, pasando por el Concilio Vaticano II, por Pablo VI, por los diversos documentos de Juan Pablo II y actualmente en algunas intervenciones de Benedicto XVI, ha enseñado de modo uniforme que la anticoncepción es siempre materia de pecado grave. Tengamos en cuenta, para entender esto, que materia grave de pecado se consideran todos aquellos valores fundamentales de la persona que están protegidos por los 10 mandamientos, precisamente por su importancia para la perfección de la persona humana, es decir, para que la persona alcance los fines que la perfeccionan. El Magisterio de la Iglesia enseña, sí, que la anticoncepción es materia de pecado grave al afirmar dos cosas. Primero, en el acto conyugal están en juego valores importantísimos. Y segundo, que los anticonceptivos ponen seriamente en peligro tales valores. Así, por ejemplo, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II dice que el amor conyugal está constitucionalmente ordenado a la transmisión de la vida o procreación. Por tanto, amor y vida son los valores centrales que están en juego en el amor conyugal, y estos valores son evidentemente de suma importancia. Pablo VI, en su encíclica Humanae Vitae, expresó sustancialmente lo mismo, poniendo de relieve lo que él llamó los significados del acto conyugal y fundando las exigencias éticas en el principio de que los dos significados son inseparables. Estos dos significados son el significado unitivo y el significado procreador. Sus palabras son las siguientes: esta doctrina está fundada sobre la inseparable conexión entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador. El acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Teniendo en cuenta estas expresiones, más tarde Juan Pablo II, tocando este tema de la anticoncepción, enumeraba diversos valores que quedan destruidos por ella. En primer lugar, señalaba la no aceptación por parte de los cónyuges de su misión de ministros y colaboradores de Dios en la transmisión de la vida. En segundo lugar, la pretensión de convertirse en árbitros del designio divino. En tercer lugar, el envilecimiento de la sexualidad humana y, por tanto, de la propia persona y de la del cónyuge. En cuarto lugar, indicaba la falsificación del lenguaje sexual hasta hacerlo objetivamente contradictorio. En quinto lugar, la eliminación de toda referencia al valor vida que es propia del acto conyugal. Y por último, él señalaba la herida mortal del amor conyugal mismo. Ha dicho Monseñor Lino Ciccone, autor contemporáneo, moralista, que el no a la vida que el uso de un anticonceptivo grita con su misma denominación, de hecho anti significa no, contradicción con la vida, se presenta así también y ante todo como un no a Dios. Se aplica aquí, por tanto, el principio del magisterio que dice: el orden moral de la sexualidad comporta para la vida humana valores tan elevados que toda violación directa de este orden es objetivamente grave. Además, la anticoncepción, al extenderse, ha originado lo que Juan Pablo II llamaba conjura contra la vida. Una conjura, proseguía el mismo Papa, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. La difusión en las masas de la anticoncepción ha sido, de hecho, el primer paso de un camino de muerte. De allí ha derivado pronto una vasta mentalidad anticonceptiva, es decir, una amplia actitud de rechazo de todo hijo no querido, abriendo así el camino a una gran aceptación social de la esterilización y del aborto. A su vez, esto está constituyendo la premisa para la aceptación social de la eutanasia y de su legitimación jurídica. La anticoncepción en nuestro mundo contemporáneo lamentablemente ha desempeñado y desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la asoladora cultura de la muerte, cuyas víctimas se cuentan por decenas de millones cada año. Una cultura que además envilece la sexualidad humana y desvirtúa el amor incluso en su forma más sublime, como es el amor materno, cuando confiere a la madre el absurdo derecho de matar al niño que lleva en su seno. Por tanto, los cónyuges que eligen la anticoncepción, lo sepan o no, contribuyen a consolidar y potenciar en su fuente esta cultura. Se entiende de esta manera el juicio negativo del magisterio. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.